Bueno, ayer fue el día de cuidarnos de la salud y nosotros queríamos hacer una intervención por el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Colorrectal. No llegamos, hubo bastantes complicaciones en términos periodísticos y en términos de lo que estaba pasando y fundamentalmente, bueno, a veces surgen cuestiones que tienen que ver con los niños, con las enfermedades de los niños, con las necesidades y uno tiene que cambiar el panorama. De todas maneras, el productor Felipe Matamala no se olvida de las cosas y lo llamó a Sergio Tríbolo, quien es referente del Programa Provincial de Prevención y Detección Temprana de Cáncer Colorrectal, quien está en este momento al teléfono para dialogar conmigo. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Buen día, Daniela, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, bien, muy bien. Y fundamentalmente quería arrancar tempranito hoy con este tema para... ¿cómo te diría? Para desburrarme, porque hay mucho mito con estas cosas y cada maestro con su librito, uno te dice una cosa, otro te dice otra y por supuesto ni te digo en la cocina o en un bar las cosas que se pueden hablar sobre el tema. Entonces, la necesidad de saber bien de quién es, de qué se trata, claro. ¿Se puede prevenir? ¿Cómo? ¿Cada cuánto hay que hacerse un examen? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Me puede matar? ¿Tiene tratamiento? ¿De qué se trata? Un poco las cosas que todos queremos saber, ¿no? Uh-huh. Cuando de nuestra salud se trata. El cáncer colorrectal es un cáncer que, a diferencia de otros, nos avisa antes, ¿sí? Otros cánceres nos enteramos cuando lo tenemos instalado, y bueno, ya es la lucha con la quimioterapia y todo eso para tratar de tener una sobrevida lo mejor posible. El cáncer colorrectal, unos 10 a 15 años antes de que aparezca como cáncer, aparece una lesión precursora que se llama pólipo adenomatoso. Si un gastroenterólogo hace una colonoscopía en ese momento, cuando el pólipo es chiquito, que tiene poquito tiempo de evolución, 2 o 3 años no más, se puede hacer la resección del pólipo, sacarlo, esto es así, y es como que volvimos a cero con ese futuro cáncer, ¿no es cierto? Por supuesto que en una misma persona puede aparecer otro pólipo y habría que realizar la misma acción. Entonces, lo que nosotros aconsejamos desde el programa, ¿no es cierto?, es que nos testiemos periódicamente cuando la mayor frecuencia de este cáncer es entre los 50 y 75 años, ¿sí? Uh-huh. Lo que no quiere decir que antes no podamos tenerlo a este cáncer, ni después, lógicamente que también. Pero la mayor frecuencia tenemos que tener en cuenta que es en esa edad, entre 50 y 75 años, y afecta tanto a hombres como a mujeres. Lo indicado por el Programa Provincial de Cáncer Colorrectal es hacerse todos los años un test que se llama un test de laboratorio, ¿sí?, que en cualquier laboratorio te lo van a hacer, que se llama test de sangre oculta en materia fecal. Esto es, más o menos, para explicarlo fácilmente, ir a un laboratorio, que te den un frasquito con un poquito de líquido, que es un buffer, te lo llevas a tu casa, juntás un poquito de materia fecal, muy sencillamente, porque el mismo tubito tiene como un aplicador, ¿sí?, donde vos tocas con esa varillita la materia fecal, lo volvés a poner adentro, lo enroscás y lo llevas al laboratorio. Eso es todo lo que tenés que hacer. Luego el laboratorio hace el test, que es un test del tipo de los EBA-test, que corren en una tirita y te dan un resultado, ¿sí? Si ese resultado es negativo, yo me quedo tranquilo, por lo menos por un año, ¿sí? Incluso se puede hacer hasta 2 años, repetirlo cada 2 años. Si el resultado es positivo, entonces lo aconsejable es, a partir de ahí, ir a un gastroenterólogo, porque lo que registra ese resultado es que hay sangre oculta en la materia fecal, en cantidades microscópicas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, si hay sangre, puede ser por un pólipo o por otras razones, como por ejemplo, qué sé yo, hemorroides, por decir algo, ¿está? Uh-huh. Pero bueno, hay que investigarlo eso. Y ahí es donde un gastroenterólogo te va a programar muy probablemente una colonoscopía para ver si es un pólipo y en caso de que haya, extirparlo como te decía recién. Sergio, ¿tenemos más o menos números y porcentajes de la cantidad de personas que afecta? Sí, yo más que cantidad de personas que afectan, diría algunas cosas de números puntuales, digo, ¿sí? Uh-huh. Diría que es el cáncer que produce más muertes en segundo lugar, sí, es el segundo cáncer que más muertes produce en general en el mundo. En la Argentina tenemos un número elevado de gente con cáncer colorrectal y en La Pampa, junto con la Patagonia, estamos a la cabeza de esos números, ¿sí? Estamos muy alto y por eso es que le estamos dando mucha priorización a este programa, ¿sí? Bien. Dentro de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. En el marco de este programa provincial de prevención y detección temprana del cáncer colorrectal, ¿cómo hace uno, aquella persona que por allí no tiene una obra social, entonces siempre está cuidando de no hacerse estudios porque no puede bancar los costos o lo que sea? Uh-huh. ¿Este programa tiene algún apoyo? Bueno, esto es, digamos, no es el programa, sino el sistema de salud que tenemos, ¿no? En donde, en general, los que tenemos obra social acudimos a la parte privada y los que no tenemos obra social vamos a la parte pública. Pero en este caso nosotros, por ejemplo, desde el programa lo que tenemos en todos los centros de salud, ¿sí? La posibilidad de hacernos el test. O sea, cualquier ciudadano pampeano puede ir a cualquier centro de salud y reclamar al médico del centro de salud, miren, yo vengo porque estoy preocupado por el cáncer de colon, tengo entendido que hay un test para hacer, y ahí lo canaliza inicialmente, ¿no? Uh-huh. Luego sigue todo lo otro que yo te contaba. Sí. En el interior de la provincia de La Pampa, supongo que en los hospitales más importantes también debe estar funcionando de esa manera. Sí, no solamente en los hospitales más importantes, en todos los centros de salud tenemos el test para hacerlo. Por ahí hay lugares, como decirte, qué sé yo, Algarrobo, El Águila, La Cuchillo Reforma, Cos, no esos, laboratorios, esos sectores que no, por eso pero, digo. Pero son asistidos por Algarrobo, El Águila, asistido por el Laboratorio de Santa Isabel, La Reforma por el Laboratorio 25 de Mayo. O sea, en todos lados tenemos la cobertura para que cualquier ciudadano pueda requerir este test de sangre oculta. Uh-huh. ¿Sí? Incluso en el interior también estamos realizando la colonoscopía. Una vez que la sangre oculta da positiva, tenemos la posibilidad de realizar la colonoscopía también. Bien. Sergio, una vez que se hace este estudio, este examen, se hace la colonoscopia y dice, sí, señor, bueno, señora, usted tiene pólipos, lo suyo es cáncer colorrectal. Las opciones supongo que también deben ser varias, de un tratamiento, una medicación, una operación. De hecho, conozco algunas personas que creo que lo han resuelto por allí con alguna operación y una bolsa de colostomía durante un tiempo, lo cual tampoco es fácil, ¿no? No, seguro. Todo esto que vos describís es un poquito la historia de la enfermedad, ¿no es cierto? Si yo la agarro temprano, encuentro un pólipo en el intestino. Si ya la enfermedad está mediando, encuentro un pólipo más grande y la dificultad de la extracción, de la resección, es mayor, ¿no es cierto? Uh-huh. Y dentro de todo, se realiza eso con una colonoscopía. Luego, si el pólipo sigue creciendo ya, con una haciendo una colonoscopía, hay veces, ¿sí?, en donde es difícil sacar este pólipo y ya pasamos a lo que sería la parte quirúrgica, ¿sí? Ya lo empieza a atender un cirujano Y si tuvimos la mala suerte de que vamos a hacer una colonoscopia y lo que encontramos ya es un cáncer, que ya no es un pólipo, se ha transformado en un cáncer, lógicamente el que entra a atender al paciente es el oncólogo, y ya con todas las medidas que un oncólogo puede dictar, ¿no es cierto? Lo que yo decía hace un rato de la quimio y todo eso. En cuanto a esta historia de la enfermedad, lo que nosotros siempre tratamos de hacer hincapié es ir rápido, hacerse el test para rápidamente saber si tengo un pólipo. Si yo el pólipo lo encuentro en los primeros años de evolución, ¿sí? Tengo un 90% de curación, de probabilidades de curación. Si yo me dejo estar y ya estoy dejándolo crecer ese pólipo, las posibilidades de curación son menores, las complicaciones quirúrgicas son más grandes. Por eso es importante, digamos, más allá de que todos por ahí nos gusta saber cuándo actúa el cirujano o cuándo es quirúrgico o cuándo es oncológico el asunto, lo más importante para poder transmitirle al vecino es que se haga rápidamente el test de sangre oculta. Eso es lo más importante. Bien. Hay que hacer toda una tarea de formación y de educación en sí, estos claro. temas, digo yo, porque, nosotras, las mujeres, digamos, desgraciadamente, hemos tenido unas situaciones bastante complicadas, pero aprendimos que el cáncer de mama era una realidad para todos, que la sí. mastectomía era algo que empezamos a conocer como última salida. Pero que psicológicamente y emocionalmente nos devastó. Claro. Por eso tenemos esta posibilidad de estar atentas a esto. Sí. Lo aprendimos las mujeres rápidamente. Ni qué hablar con la ayuda de una chequera ginecológica en algunas obras sociales donde sabemos que tenemos una colpo y un PAP. Sí. Anual. Sí, anual. Si nosotros lo podemos manejar de esa manera, también hay que poder trasladar esta misma sensación a toda la comunidad con un cáncer colorrectal. Porque sí, yo creo que los números deben estar por ahí, ¿no? Y un poquito más abajo el cáncer colorrectal, pero estamos ahí, sí. También el cáncer colorrectal afecta a muchísima gente. Sí, sí, sí. Esto sí. que vos estás relatando de la historia de la enfermedad de las mujeres es muy interesante desde el punto de vista, digamos, para hacerlo notar, el cáncer colorrectal y la mamografía, el cáncer de mama, la mamografía y los recursos, ¿sí?, de un programa uh-huh. Han empezado en el siglo pasado, ¿sí? El programa de cáncer de mama, ¿sí?, ha empezado, no recuerdo si en el 95 o por ahí. O sea, es un programa que lleva cerca de 30 años funcionando. Sí. Entonces, sí, y coincido con vos que las mujeres han aprendido en 30 años cómo se tienen que controlar, ¿sí? Y es relativamente, hablando históricamente, poco tiempo. Con el cáncer colorrectal, el programa de cáncer colorrectal aparece en la República Argentina en el año 2013, o sea, es un programa que todavía no tiene 10 años, ¿sí? Yo creo que estamos en el mismo camino, ¿sí?, que con el programa de cáncer de mama. ¡Qué tranquilidad que me da, Tribolo! ¿Cómo? ¡Qué tranquilidad que me da! Claro, bueno, qué sé yo. Hoy estamos en un momento navegando la ola, por decirlo de alguna forma, pero esto tiene que llegar a que todos reclamemos. De la misma forma que hoy las mujeres dicen, che, yo me tendría que hacer la mamografía. Bueno, de esa misma forma, mujeres y varones tenemos que decir, yo este año no me hice un test de sangre oculta, voy a tener que ir, ¿no? Uh-huh. Esto se llega de a poco, ¿sí? Porque, digamos, hay lleva tiempo hacer un clic en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿sí? Y no solamente el cáncer colorrectal tiene un componente genético, como lo tiene el cáncer de mama, sino que también tiene un componente ambiental, digamos, ¿sí? Que, donde empieza a jugar el estilo de vida, la forma de alimentación, ¿sí? Y eso nos cuesta mucho cambiar, ¿sí? Porque con algo que por ahí también es una enfermedad y no nos mata tanto como es la obesidad, ¿sí? Nos cuesta cambiar la forma de comer para no estar gordo. Bueno, con el cáncer nos pasa lo mismo. Esto del cáncer, cuanto más productos cárnicos consumamos, más facilidades de tener cáncer de colon tenemos. Entonces hay que hacer un cambio en la alimentación. De la misma forma, también deberíamos hacer un cambio en el estilo de vida, no tener un estilo de vida tan sedentario, ¿sí? Y tener más actividad física, lo cual nos favorecería para tener una menor probabilidad de cáncer de colon y para estar mejor respecto de tantas otras actividades. Uh-huh. Todo esto es un combo importante que no es tan fácil de que un ser humano lo cambie de un día para el otro. Por eso a mí me parece que vamos en camino. Sí, espero que sí, que así sea, porque todos tenemos que cuidarnos. Claro. Fundamentalmente, no dejar pasar estos controles, teniendo la posibilidad, como tenemos nosotros, de tener la salud pública gratuita. Sí, tendremos por ahí que ir muy temprano, sacar un turno, esperar, lo que sea, pero no en todos los lugares, uno puede prevenir a tiempo un cáncer. Sergio, esto, fíjate, sí. Otra cosa que deberíamos hablar, también es nuevo el tema de prevenir, ¿sí? Habitualmente estamos acostumbrados a ir al médico cuando nos sentimos enfermos de algo, ¿sí? Vamos uh-huh. para que el médico nos ponga otra vez en carrera. En este tipo de enfermedades, como el cáncer de mama o el cáncer de colon, lo que nosotros estamos haciendo es prevención. Estamos tratando antes de hacer algo para no enfermarnos, para no llegar a tener que ir al médico para que nos solucione la cuestión, ¿no? Y esto es un cambio, si se quiere, en la medicina, ¿no? En donde hoy estamos tratando de proponerle a la gente, no te quedes, ¿sí? No te quedes, hacete estos controles, ¿sí? Como vos decís, los tenemos en salud pública, están al alcance de la mano, son fáciles de hacer. Yo expliqué recién cómo es el tema de la sangre oculta, es re fácil, ¿sí? Si te tocara hacer una colonoscopía, es un proceso, no es una operación larguísima, es un proceso que, si bien es invasivo porque hay un endoscopio de por medio, generalmente no cortan nada, no es una operación tradicional, ¿no? Entonces, incluso se hace con sedación esto, o sea, hay que perder un poquito el miedo y acercarnos a estos métodos, sobre todo preventivos. Sí. Aprender. Tenemos que aprender, tenemos que educarnos en estas cuestiones que nos parecen tan pobre, mira, le pasó al otro, y saber que los números van sumando día a día y que son muchos. Que son muchas personas, y que acá no importa si tenés plata, si no tenés plata, no hay clase social, no hay nada. La salud es otra cosa, y es como el agua. Es un bien muy muy caro y difícil de conseguir, así que hay que cuidarse. Correcto. Sergio, muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias por contarnos todo esto. Por supuesto, el micrófono queda a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, agradecerles a ustedes la posibilidad de llegar hasta la gente, ¿sí? Y recomendar lo que siempre hacemos, tratar de cambiar el estilo de vida, la alimentación y, por supuesto, acercarse al centro de salud a pedir el test de sangre oculta. Correcto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.